Diego Ríos. A los 9 años ya tocaba en Los Elegidos. Recorrió América tocando la batería en la banda de su padre, Antonio Ríos. Junto a su primo Kitty Ríos, deciden formar una nueva banda. Noches y noches sin dormir, la banda empezó a tomar forma. Y hoy es... ¡El Estilo! ¡Y Gurín, sale! ¡Vos mandale! ¡Y con sentimiento!